tierra, desmoronándose, aplastó la luz de las almas. Entonces los ángeles huyeron, adoptando la forma de inútiles hojas del tiempo. Pero alguno de ellos siempre recuerda las formas del paraíso terreno. Y algunos estaban por luchar. Este fue tu destino futuro, viajero incansable del tornado. Y la luz de tu estrella inerte, resplandeciendo, incandescerá sobre las serán llevados hasta las praderas mismas de la eternidad imaginaria. Y la espada del Señor nos conduce.